todavía. No atormentes más mi amor, no hagas más grande el dolor que no ves. Ay, amor, dime, dime dónde estás. Yo quiero irte a buscar porque ya no aguanto más. Te encuentro.